Cuando quiera, señor DeMille, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en todo radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM, también en todoradiofm.com. Asimismo, contamos con una página de Facebook y con el blog lalinternamagica.blogspot.com. Allí puedes encontrar todos nuestros programas anteriores en formato podcast. Y en el control de sonido se encuentra Joaquín Sarandria. Vamos a estar contigo hablando sobre cine hasta las 5 de la tarde, hora canaria. Ya sabes que desde hace algunas semanas nuestro día de emisión se ha pasado a los jueves. Y empezamos con la sección de agenda. Mañana viernes, por ejemplo, el aula de cine de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sigue con las proyecciones del ciclo Crisis, qué crisis, con la película Mercado de Futuros. Será en el edificio de Humanidades de la ULPGC a las 8 de la noche con entrada gratuita. Y ya la semana que viene la Filmoteca Canaria proyectará el documental El Alcalde de Emiliano Altuna, Carlos Rossini y Diego Osorno. El protagonista es Mauricio Fernández, alcalde del municipio mexicano de San Pedro, que no duda un segundo a la hora de cogerse la justicia por su mano para hacer de la suya una ciudad segura. Entonces vamos a escuchar un fragmento de este documental, El Alcalde. Y me tocó una experiencia, que fui a dar una cacería de muy niño, de 12, 13, 14 años, y había gente muy molesta con el cacique del pueblo, que era dueño de todo, del cine y de la tienda y de todo, y pues me acuerdo, les dije que pues yo creo que la única alternativa era que lo mataran. Y curiosamente me salí de esa cacería y luego alguien me escribió y lo habían matado, ¿no?, al cacique. Entonces, híjole, yo agarré un vuelo bruto, que dije, no, pues yo ahora sí ya encontré mi vocación y me voy a ir de guerrillero, yo voy a matar a estos cabrones. Escalofriantes las palabras de Mauricio Fernández. Su figura centra el documental El Alcalde, un trabajo que proyecta, como decíamos antes, la Filmoteca Canaria el próximo martes, día 22, a las 8:30 de la noche en el Teatro Guiniguada de la capital Gran Canaria. Y luego tenemos que comentar, por supuesto, que hoy comienza Ibértigo, la muestra de cine iberoamericano organizada por la Asociación de Cine Vértigo. La semana pasada tuvieron aquel prólogo que trajo a la isla al director David Stahl, a quien entrevistamos aquí en el programa. Y el desarrollo de Ibértigo tendrá lugar en los próximos días, empezando hoy con una sesión doble en los multicines Monopol. Se proyectarán las películas de Basilio Martín Patino, Madrid de 1987 y Libre te quiero de 2012. Es una sesión doble organizada junto al Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Entonces, para ponernos un poco en ambiente, vamos a escuchar ahora la canción republicana El Quinto Regimiento, pero en la interpretación en clave de free jazz a cargo de la Liberation Music Orchestra de Charlie Haden y Carla Bley. Es sabido que Basilio Martín Patino dirigió documentales muy importantes sobre la Guerra Civil Española, como Canciones para Después de una Guerra o Caudillo. Entonces escuchamos ya el tema El Quinto Regimiento, interpretado por la Liberation Music Orchestra. Thank you. Y ahora en La Linterna Mágica, aquí en Todo Radio, hablamos con el director Basilio Martín Patino. Hola Basilio, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acceder a esta entrevista. ¿Qué tal la estancia en Gran Canaria? Estamos aquí de deseo porque estábamos descansando un poquito y está muy bien aquí. Y aquí estamos tranquilamente. Hemos tenido que correr un poquito, estamos comiendo, hemos venido por aquí corriendo, pero hemos llegado a tiempo. Muy bien. Sobran las presentaciones. Basilio Martín Patino es autor de películas como Nueve cartas a Berta, Canciones para después de una guerra, Queridísimos verdugos, Caudillo, o más recientemente Octavia. Ha venido a Las Palmas de Gran Canaria, invitado por la Asociación de Cine Vértigo y el Festival de Cine de la Capital, con motivo de la sesión doble que se proyectará esta tarde a las 6:30 y las 8:30 en los multicines Monopol. Podrán verse sus películas Madrid y Libre te quiero. Entonces, tenemos que comentar, Basilio, que Libre te quiero es un documental sobre el 15M y toma su nombre de la canción del mismo título, con música de Amancio Prada y letra de Agustín García Calvo. ¿Por qué escogió esta canción para darle título a la película? Bueno, me parece un momento oportuno. Y los autores, lo mismo, Agustín García Calvo, que era un gran poeta, fue profesor mío de filosofía en Salamanca, y como el músico, era de mi garantía, y hemos trabajado juntos en otras cosas, y me pareció que el conjunto era más acertado respecto a esta temática. Y bueno, se hizo todo muy deprisa porque estas cosas vienen así y se responde con la aceleración para llegar a tiempo a las cosas. Y hemos trabajado bien y las cosas se han dado bien y me han hecho una canción. Vamos, yo le di un poco las letras y las normas y creo que hasta ahora ha ido bastante bien, pues una canción muy apropiada a los acontecimientos estos últimos en Madrid. En efecto, usted se vio allí en Madrid en mayo de 2011, en medio de toda esa explosión que fue el 15M. Entonces ahora tenemos esa visión con el documental Libre te quiero. Luego estaba la imagen que daban los medios de comunicación. ¿Usted que estuvo dentro, cómo lo vio? Sí, bueno, yo vivo muy cerca de la Puerta del Sol. Yo había estado en Salamanca y oí que había algo, o sea, se presienten esas cosas, y nos vimos corriendo por Salamanca, y entonces casi nada más llegar, pues estaba aquello en sol, ya después de las 12 de la noche, en un pleno movimiento, como se pone siempre, yo lo conozco esto, porque me tocó vivirlo, y no más que fue más que incorporarse a lo que pedía el ambiente. La ciudad estaba muy excitada y pasaba algo, estas cosas se notan allí al lado de Puerta del Sol. Y pues bueno, todo vino concatenado y parece que ha dado unos resultados interesantes para conocer mejor los movimientos de Madrid y cómo ha sido todo esto. Porque ¿qué papel quiso usted adoptar como director de cine en ese contexto del 15M, como un espectador, digamos, de lo que estaba ocurriendo? Yo creo que nos toca más ser testigos de lo que estamos viendo. Esto me ha ocurrido más veces y al estar al lado de la Puerta del Sol, pues tenemos un testimonio más directo. Casualmente llegamos a la Puerta del Sol, pues cerca de las 12:30 o la 1 de la madrugada. Y casualmente allí en el sol me encontré a gente de equipo que tenía un poquito el mismo nerviosismo que yo tenía, habíamos hablado. Y no era más que ponerse a trabajar y quedar citados para el día siguiente a las 9 de la mañana estar trabajando. Que fue como resultó la cosa bien. Efectivamente, pues tenía todo el equipo citado y con muchas ganas y un ambiente muy muy alegre, pues estábamos ahí pronto por la mañana y empezamos un nuevo tiempo más que empezar a rodar. porque la gente lo pedía, el sol estaba con una excitación impresionante, como ocurre en estas ocasiones. Y fueron unos días interesantes de ser testigos de estas ganas de Madrid de manifestarse y de ir a la Puerta del Sol a pedir sus las cosas que estaban oportunas en aquel momento en la ciudad. Y bueno, y así transcurrió todo bastante bien. Creo que todo se ha dado con mucha, y dentro de siempre de una alegría que es muy propia de estos casos en Madrid. Y creo que lo cogimos a tiempo y nos ha dado tiempo a hacer una recopilación de las cosas que nos parecían más interesantes de todo lo que rodamos en esos días. Transmitiendo en la película Libre Te Quiero esa alegría, ¿no?, del 15M. Sí, es una alegría que está reflejada por la letra, y pues eso nos dio pie para una canción muy bonita que luego se ha conocido bastante. Y bueno, fue el eje principal de que se edita en esos casos. Y entonces esta tarde se verá también la película Madrid de los años 80, y en aquel momento lo que se estaba viviendo eran las protestas en contra de la OTAN, ¿no? Parece algo cíclico, ¿no? Cada cierto tiempo sí vuelven estas protestas. Sí, lo que ocurre es que en este caso estamos en una fase más, yo no sé si más avanzada, ¿no? Pero creo que estamos más dispuestos y más preparados que cuando yo era mucho más joven, en la que oportunidad. Y bueno, estamos más hechos a esta situación actual. Creo que es también común en todo el país y se ha cogido muy bien. Y así seguimos. Muy bien. Bueno, a ver qué va a decir, o qué está dando de sí, que yo creo que bueno, que no ha dado bastante de sí, aunque esas cosas siempre son improvisadas, pero se decantan y van funcionando y queda un reposo. En este caso me parece que es positivo. En efecto, la herencia del 15M, ¿no? Bueno, y entonces estas son dos películas centradas en Madrid, pero usted tiene una filmografía muy extensa. Por ejemplo, en varias de sus películas, pues su Salamanca natal tiene un espacio importante, ¿no? Desde Nueve cartas a Berta hasta Octavia. ¿Qué lugar cree que ocupa Salamanca en su obra? Salamanca es un reflejo de mi vida. Yo estoy agradecido a Salamanca. Estuve en la Facultad de Letras con catedráticos como Agustín García Calvo, que es el autor de estas letras, y tenía unos profesores espléndidos, como eran, bueno, gente muy interesante, que tuve la fortuna de hasta porque me fui a Madrid a hacer otras cosas. Y creo que sí, que tengo que estar agradecido, porque tuve, no sé si fue suerte o fue un complemento a las proyecciones y las inquietudes de aquel momento, que fue difícil. Hoy día estamos más sosegados y todo va yendo para un camino que esté bien, que estamos más tranquilos, más sosegados, aunque los problemas siguen siendo de otro tipo. Pero bueno, creo que por el momento se ha salvado una situación y esperamos que siga salvándose y que siga todo mejorando. Y luego en Salamanca usted organizó en 1955 las llamadas Conversaciones de Salamanca, que reunieron a las figuras más importantes del cine español de aquella época. ¿Echa en falta ese sentido de unión que hubo momento? Creo que siempre responde bastante igual. Hombre, las primeras conversaciones esas eran una improvisación que nos parecía oportuna. Era el momento más difícil porque Franco está vivito y coleando, y entonces todo era más problemático. Pero hicimos una convocatoria y la gente de toda España, de todas las universidades generalmente, respondieron muy bien. Y entonces fue personal y suficientemente interesante para poder charlar en la Universidad de Salamanca en aquel momento. Y creo que dejó una buena huella. Era la primera vez quizá que había una forma de reunirnos en torno a un problema español que nos afectaba a todos. Y bueno, se escondió con bastante seriedad. Había catedráticos que, bueno, que nos daban todo el apoyo, desde el rector Antonio Tobar, bueno, generalmente toda la Universidad Salentina se nos puso de nuestro lado. Y fue, bueno, éramos muy jóvenes, yo creo que entonces era bastante más joven, claro. Pero creo que supimos enderezarlo y tuvimos ayudas espléndidas de casi toda la universidad y casi todas las universidades que se unieron en aquel momento, porque creo que el momento lo pedía y fue bastante oportuno. Tuvimos que vencer dificultades políticas en aquel momento, eran lógicos, pero creo que pudimos hacerlo y lo hicimos con cierta soltura. Y las cosas salieron bien, porque tenía que salir bien, porque España en aquel momento pedía aquello y, bueno, creo que funcionó. Las cosas siempre, sí, es un cauce diferente, pero vamos, creo que no nos podemos quejar de una trayectoria que hemos podido ir llevando con cierta, sería, dignidad respecto a la política española y las cosas que nos afectaban. Yo entonces era universitario de Salamanca y encontramos en los propios catedráticos y en el público en general, pues fue de toda España, que respondieron muy bien a esta necesidad de plantearse estos problemas que había respecto a la proyección geográfica, al reflejo de que era el país y que eran las generaciones, que éramos nosotros y otras muchas en aquel momento. Y entonces, bueno, pues creo que se pudieron hacer las cosas bastante sosegadamente y la gente nos apoyó. Todos tuvimos muchas dificultades, hubo gente que no la veía bien, pero creo que al final pudimos hacer unas conversaciones interesantes que acudieron de toda España, catedráticos y estudiantes y gente interesada en esta conmoción que necesitaba España y que poquito a poco se va haciendo, creo. De acuerdo, estamos hablando aquí en La Linterna Mágica con el director Basilio Martín Patino. En algunos de sus trabajos más célebres, Basilio, como Canciones para después de una guerra o Caudillo, usted ahondó en la historia de la guerra civil. ¿Qué piensa del cine español que tiene la guerra civil como temática en los últimos años? ¿Le parece adecuado, a veces un poco superficial? La superficial no, creo que se han hecho películas interesantes y nosotros pudimos trabajar bastante a gusto. Tuvimos que recurrir a archivo y a hacernos formas de entendimiento creíbles en aquel momento y hacernos un poco, hacernos respetar por un país que en aquel momento era franquista, no nos olvidemos de esa situación, pero que a pesar de todo, pues creo que pudimos llevarlo y creo que nos respetaron. Y dígame, Basilio, ¿tuvo dificultades para encontrar el material de archivo que empleó en Canciones para después de una guerra y Caudillo? Bueno, cada película es diferente. Canciones para después de una guerra, por ejemplo, es un material filmado que respondía ya a unas ciertas inquietudes de gente del país, sobre todo de los ambientes universitarios. Y entonces ese material pues era tan rico y tan de verdad que no había más que trabajarlo, unirlo y pues, depurarlo un poquito. Y ahí salió Canciones para después de una guerra. Y cada película te responde a unas posibilidades y a un material que generalmente, si no estaba hecho, estaba en vías de hacerse, o había unas formas muy claras de conducirlo. Y unas películas, concretamente me acuerdo que la primera fue esa canción, Es para una guerra, que era difícil porque, no sé, olvidemos que entonces estaba el franquismo de una forma apoteósica, y no sé si tuvimos la habilidad para hacerlo de tal forma que pudimos sacarla adelante. Hubo seis más o menos, y la película fue bien, porque quizás de las pocas películas de esa época que respondían a la política, que entonces no era un poquito incómoda. Muy bien, solo un par de preguntas más, Basilio. Usted luego ha hecho proyectos con museos y demás, saliéndose un poco de lo que es el cine convencional. ¿Qué cree que le han aportado las nuevas tecnologías? Bueno, la tecnología no demasiado. La tecnología, incluso al principio, que teníamos menos experiencia y no habíamos pasado por la escuela de cine y por los estudios, tuvimos más práctica, pero creo que era tan de sentido común, que era una tecnología de darnos a conocer y ser sinceros, reflejando un país que era difícil de reflejar y que había tenido muchas dificultades, y que era entonces, en aquel momento, por lo que fuera, porque confiaron en nosotros o nos hicimos confiar, pues pudimos sacar algunas películas que realmente parecían, por lo que entonces el sentido de la censura parecía que no se podían hacer, y se hicieron. Incluso tuvimos un cierto respeto y una buena prensa, y las películas fueron muy bien, porque la gente estaba deseosa también de que se les dijera hablar de cosas diferentes a las que se jugaban las películas en aquel momento del cine español. Y bueno, con una mentalidad a lo mejor diferente, pues lo enfocamos de una forma que pareció bien. Y creo que, en cierto modo, puedo decir que se acertó. Y bueno, usted también es aficionado a coleccionar aparatos antiguos relacionados con el cine, ¿no? Linternas mágicas y demás. Pues sí, fue una afición ya desde muy joven. Y como teníamos una actividad muy sometida a los cineclubs y a las revistas de cine y esas cosas, pues no era fácil estar en el ambiente. Y sí, tuve la oportunidad de ir cogiendo cosas en España y fuera de España. Traían los aparatos al comienzo del cine. Son curiosos y es interesante y bueno, y se aprende mucho con ellos. Y sí, hice una colección que está en Salamanca precisamente ahora. Y son cientos de aparatos interesantes en cuanto que vienen, pues casi desde que se inventó la proyección de cinematográfica y esta recuperación del pasado a través del cine. Y bueno, tenemos, sí, hay una historia que está ahí en las filmotecas y que nos refleja un poco lo que se fue haciendo y lo que sigue haciéndose en el cine. Muy bien, pues como el programa se llama La Linterna Mágica, me ha parecido que esta era una buena pregunta para terminar. Muchas gracias por estar con nosotros, Basilio Martín Patino. Pues a vosotros y muchas gracias por ocuparnos de este tema. De acuerdo, y escuchamos ya la canción Libre Te Quiero. Libre te quiero como arroyo que brinca de peña en peña, pero no mía. Grande te quiero como monte preñado de primavera. Se despereza, pero no me... seguimos aquí en La Linterna Mágica en Todo Radio. Recordamos esas proyecciones esta tarde en el Monopol de las películas Madrid y Libre te quiero de Basilio Martín Patino, con quien hemos estado hablando hace un momento, y esta era la canción que da título a su película sobre el 15M. Y ahora tenemos en los estudios de Todo Radio a Jonathan Santana. Hola, Jonathan. Hola, buenas tardes. Herminia Orihuela. Hola, Herminia. Hola, ¿qué tal? Y Hanky Panky. Hola, buenas tardes. Nosotros hemos estado siguiendo el tema del Festival Internacional de Cine de Galdar. Se celebró entre los días 2 y 5 de este mes. Y uno de sus aspectos destacados fue la sección Galdar Rueda, heredera del espíritu del Festivalito de La Palma, con rodajes durante el tiempo del festival. La semana pasada escuchamos el corto Tú no, y hoy vamos a hablar de otro que se llama Ahí va la suerte, dirigido y escrito por Jonathan, protagonizado por Herminia, y con un papel de Hanky Panky, que además hace de ayudante de dirección. Bueno, ¿cómo se juntaron todos ustedes en Galdar para rodar este corto? La verdad es que ya fui a Galdar con el elenco elegido, vamos, ya nos conocemos de antes, hemos trabajado juntos, sabemos que trabajamos a gusto juntos, y ya iba con una idea, con un grupo cerrado, vamos, o sea que... ¿Y el guión preparado también? No, el guión fue una idea que escribimos, que escribí sobre la marcha. Se llamaba Hagamos lo imposible, el lema. Y me gusta mucho el tema de la mujer luchadora, la mujer positiva. Y qué mejor que una mujer para reflejar el Hagamos lo imposible que positiva, vamos. Y recordemos entonces un poco las normas de Galdar Rueda. Se daba ese eslogan, ¿no? Y había que hacer un corto, rodarlo. Exacto, en el 48 momento. Horas. Uh-huh. También para montaje y demás. Exacto. Todo tenías 48 horas para desarrollar la idea, elegir, rodarla, montarla y entregarla. Y muchísima calidad hubo. No hablando del mío, pero que, hubo muchísima ilusión, gente participando, y la verdad que mejor de lo que esperaba. ¿Y mucho apuro, Jonathan, para llegar al momento límite? No, de hecho el apuro fue recortar tiempo y ajustarlo a 3 minutos, pero no, estamos acostumbrados a trabajar sobre la marcha o bajo presión, y creo que bajo presión yo personalmente trabajo mejor. Y Herminia, tú que eres una galdense de toda la vida, ¿no? ¿Cómo viviste el festival, la primera edición, un evento importante para ese municipio de Gran Canaria, ¿no? Pues sí, genial. Yo venía de viaje y de repente no. Ya me habían avisado cuando estaba por allá. Me habían dicho si podía presentar el primer día de la gala, y yo encantada, claro. Y ya llegar a Galdar y encontrarme toda esa vida fue súper maravilloso. O sea, fue un gran recibimiento, un recibimiento por todo lo alto. Y como dije en alguno de los días de la gala, de las galas que hubo, dije que eso de que nadie es profeta en su tierra, yo no lo siento así para nada. Me sentí muy bien acogida. Y lo pasamos muy bien. Y luego lo del festivalito era un tema pendiente que yo tenía, que siempre había querido ir y nunca pude. Y el último año, que ya lo tenía todo preparado para ir, se suspendió, desgraciadamente. Nuestro super festivalito, por favor, que algún día vuelva. Y traérmelo a Galdar, a mi pueblo, pues fue genial. Súper bien. En efecto, en La Palma fue más o menos donde se aplicó esa idea de los rodajes express durante el festival, en esas ediciones del festivalito. Y bueno, tenemos también a Hanky Panky. Tú has hecho teatro, no sé si era tu primera aparición en un corto. Sí, era mi primera vez. Para todo, mi primera vez, como dicen, ¿no? Y encantadísima con la experiencia, con el equipo, con, no sé, con todo. Yo súper contenta con todo lo que viví esos días. Y entonces tienes ahí un papel secundario y además ejerciste de ayudante de dirección. En un caso como este, ¿en qué consiste eso de ayudante de dirección? Pues... ¿Un poco de todo? Un poco de todo, sí, chica para todo, la verdad. Ayudante de... Fue un chica para todo, sí. Pero suena bien luego a ayudante de dirección, ¿no? Hombre, suena genial. Bueno, y destacar que la música fue elegida completamente por ella, eso sí, ¿verdad? Ah, bueno, pues háblanos de la banda sonora con Muchachito Bombo Infierno y un par de canciones más, ¿no? Sí, teníamos canciones con mucha rumba catalana, ¿no? Como Paranoia, Muchachito Bombo Infierno, luego teníamos esta de... De la cabra mecánica, ¿no? El Lichis con María Jiménez, La lista de la compra. Y no sé, fue a medida que fuimos viendo, o sea, que yo fui viendo cómo iba la historia, y de repente aparecían las canciones de la nada, en plan, pues mira, esta me pega para esta escena, esta para esto y para esa. Yo creo que en una hora elegí la música. Pues vamos a escuchar un fragmento de este corto, Ahí va la suerte. La lista de la compra y una canción como un cupón de los ciegos. Rima la soledad con el atún en aceite vegetal y en oferta. Vaya precio sin competencia. Una mano pide el cielo, la otra en el cajón del pan. Hay manchas de grasa, de llanto, de tinta, estoy harto de tanto frotar. ¿Tú quieres? ¿Dónde va cara guapa? Que se te ha trocado el pelo. Tienes los ojos de llorar y ya si no lo recuerdo. Recuerdo de tu mirada, de tu lindo ojo negro. Esa mirada es... ¡Hola, cariño! ¡Mira, guárdame lo de prueba! ¿Dónde va cara guapa? ¡Ay, cariño! ¡Venga, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, ese era un fragmento del corto Ahí va la suerte. Jonathan, háblanos un poco más del rodaje y, bueno, en las calles de Galdar y demás, ¿no? ¿Encontraste las localizaciones que tenías en mente? Soy de Galdar, o sea que además de que... Lo tenías adelantado el trabajo, ¿no? No, pero me es mucho más fácil saber dónde, ya que me muevo todos los días por ahí. También el interior fue fácil porque es mi casa, no es... como otros que tuvieron que crear algo y iban a un municipio diferente. No, no les era tan fácil a lo mejor grabar en interior. También fue no tan complicado, pero bueno, y eso da gusto. Había que elegir planos donde no salieran compañeros que estuvieran en la calle también grabando. Y mientras fuera por eso, porque había otra gente trabajando, la verdad que daba gusto que fuera complicado. Debía ser un poco locura, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿no? En plan de, mira que al fondo se ven dos cámaras más, o mira que al fondo se ve algo, pero bueno. Galdar es pequeña y participaron muchos. Y Herminia, bueno, dentro de la corta duración, ¿cómo decidiste construir tu personaje? Pues a ver, partiendo de que la Mari es una lotera, muy alegre, muy positiva, y que en los momentos flacos de la vida también sale adelante y es positiva, pues me fue fácil a partir de las explicaciones del director, de Johnny, y a partir de, ¿no?, experiencias propias de las que siempre podemos tirar para estos casos. Hoy tuve una entrevista esta mañana en Radio Galdar también y estaba hablándolo con ella, con Eulalia, de cómo un actor, bueno, un artista en general, te tienes que ir llenando para contar algo, ¿no? Porque si estás vacío, pues cómo vas a transmitir y cómo le vas a llegar al público. Entonces, experiencias de ese tipo, de amor, de desamor, de todo eso, todos tenemos un poquito ahí en nuestros corazones. Y entonces, pues, eche mano de ello también, claro. Porque es un personaje que podía caer en la caricatura, pero bueno, tú le das una dignidad y en los momentos finales, pues, la expresión de tu cara lo dice todo, ¿no? Digamos. Sí, esa es un poco la idea, ¿no? De contarlo desde dentro, porque la Mari sí podría tender rápidamente a ser una caricatura de la típica graciosilla que va siempre feliz. Pues en el momento que escuchamos antes en la radio, cuando dice guárdame dos, hablaba con la sardinera de Galdar, que yo la llevo viendo toda la vida esa señora. Guárdame dos, que después venga a buscarla, y cosas así, como que puede tirar a la caricatura, exactamente como tú has dicho. Pero para nada era la idea de lo que me transmitió Johnny, para nada, no tenía nada que ver con una caricatura. Queríamos sacar un personaje realista y que llegara. Y yo creo que sí, que lo conseguimos. Sí, yo creo que hay un poco de la Mari en cada una, en todas las mujeres, ¿no? Todos conocen a una Mari, sí. Alguien que ha llorado. Entonces, caricaturizar eso, yo creo que es quitar dignidad a ese tipo de mujeres. No queríamos hacer ni una burla, ni una caricatura, ni nada de eso. Todo lo contrario. Y luego está ese momento de conversación con el personaje de Hanky Panky, que es un momento, pero bueno, tenía que tener ahí una espontaneidad, ¿no? Que... La Loli. Hombre, yo la verdad es que, aunque tú no crees, yo soy súper tímida. Y repetimos esa toma unas cuantas veces, porque no me sale la frase, me trababa, me quedaba en blanco. Y de repente, lo que me encantó después es que todo el mundo me ha dicho, es que se te veía súper natural. ¿No? Que salió como si nada, como si eso, como si de repente me encontrara a mí por la calle, chacho, tía, ¿dónde estás metido? Tal, me fui de marcha y acabo de llegar. O sea, que súper bien, ¿no? Al final. Pero claro, que la naturalidad a veces hay que trabajarla también, ¿no? Sí, pero no sé, yo creo que salió espontáneo de repente. Exacto. y quedó ahí. Muy bien, y entonces yo he conocido a gente que ha hecho sus primeros pinitos en el mundo del cine en esta edición del Festival de Galdar. Puede ser una buena práctica, ¿no? Que sí. La gente se anime con este tipo, sí, de iniciativas. En este caso es mi primer corto también, no sé, la primera vez que lo hacen en mi pueblo, ¿cómo no me voy a presentar? Tengo que decidirme ya y hacerlo, aunque sea el primero. He trabajado la fotografía, he ayudado a iluminar a otras personas sus cortos, he trabajado mucho teatro, o sea que es lo primero, pero tengo rodaje, o sea que... Uh-huh. Y ahora mismo estás trabajando con Pesada Producciones, con, ¿no? Pesada Producciones, exacto, sí. Háblanos un poquito de lo que hacen. Pues ahora mismo con lo que más nos centramos en Pesada Producciones es con un espectáculo teatral infantil que fomenta la lectura y el tener una cantera nueva que venga a ver teatro, y sobre todo nos movemos por colegio. Actuamos en colegio, llevamos la obra allí, un mago, una bruja, un duende y un hada que juegan, interactúan con los niños, hacen teatro y les meten ese gusanillo de lo que sería el teatro. Queremos salir de los tópicos del teatro infantil típico de mucha purpurina y muchas alas y mucha fantasía. Queremos que vean que es un trabajo artesanal de ropas, que vean que es algo que es real, que se puede hacer, no seres imaginarios como siempre se le pinta a los niños con demasiada fantasía. Pero bueno, uh-huh. Esa es nuestra idea de como primer espectáculo que rueda durante todo el año. Ese es Colorín Colorado. Ese es Colorín Colorado. Tenemos pendiente uno adulto que ya irá orientado a teatro, pero ese quizás para el año próximo. La Casa del Terror en Galdar, que aprovecho el día 31, 1 y 2, en la Casa del Capitán Quesada. En el día 26 en Galdar también hacemos una representación teatral en un día que ellos cuentan la historia de Galdar, es justamente el 26, se llama A Galdar el espectáculo. Si pueden leer sobre él, mejor que explicarlo yo ahora, porque como somos varios y nos dividimos y cada uno llevamos varias cositas. Y tú, Herminia, bueno, tienes una trayectoria importante en el teatro y en el mundo del cine. ¿Qué tienes entre manos ahora mismo? Pues ahora mismo estoy con Profetas del Mueble Bar, que espero que estrenemos prontito. Están ellos pendientes de unas cuantas cositas, pero en breve estrenaremos. Estamos con El Amor de Don Perlin Plin y Belisa en el Jardín. Y bueno, luego también hay una serie de internet, Buscando a Romeo. También está, bueno, esperando por subvenciones. Está un poco paralizada las cosas por dinero, pero bueno, como siempre digo, nada puede paralizar toda esta creatividad que está saliendo de cada uno de nosotros. Y sí, hay varios proyectos por ahí. Estamos a puntito de estrenar Las Cartas de Málex, del director venezolano Carlos Reyes Lima. y con varios artistas muy importantes ahí y gente que a lo mejor no es tan conocida, pero que ahí vimos el trabajo tan bueno que están realizando. Y bueno, espero que eso, que se estrene cuanto antes, porque la verdad que tenemos todos muchísimas ganas, hay una calidad enorme ahí metida. Mi personaje es Edith, una italiana afincada aquí en las islas, y trata mucho de está entre el pasado y el presente. Estamos investigando unas cartas que vienen del pasado, de cuando Franco y toda esa época. Está también Janely Hernández por ahí, que conocemos por Clave de Ja. Y bueno, muchísima gente más que no voy a nombrar porque sería como eterno. Y entre todo eso también es un año que quiero también para viajar y conocer y, como decía antes, seguirme llenando para tener cosas que contar. Decías que haces un papel de italiana, sé que te gusta mucho el tema de desarrollar diferentes acentos en tus personajes, ¿no? Sí, me encanta. Cuanto más diferente sea un personaje del siguiente que hago, mejor. Más grande es el reto y más intento, como decíamos antes también, salir de los tópicos. En todo lo que puedo, salir de los tópicos y hacerlo real, hacerlo tangible, hacerlo que llegue al público, ¿no? Y bueno, le pregunto a Jonathan y Herminia, ¿cómo ven entonces la vida cultural de Galdar, que con el Festival de Cine ha tenido un buen impulso, ¿no? Hombre, es ideal que se siga manteniendo, que supongo que se hará, esperemos. Aún así, me quejaría, pero en realidad siempre hay alguien que está haciendo algo. La verdad que sí funcionan los teatros, sí suele haber algo de cultura, pero bueno, el poco que hay es poco en Galda, en Guía, en Vecindario, en Lo que sí me gustaría decir aquí, para siempre dar la nota positiva, que es muy importante, es que hoy mismo estábamos también comentando con gente que a veces cuando dependes de una subvención, dependes también de unas pautas. Cuando no dependes de una subvención, no tienes pautas, sigues las tuyas propias. Y ahí es cuando realmente sale lo que tienes en las entrañas. Y eso es lo que está pasando mucho ahora. La gente está contando muchas cosas que a lo mejor en otro momento se callaría porque está esperando una subvención de aquí o una subvención de allá, entonces con miedos, digamos. Y ahora como estamos todos un poco sin paracaídas, pues libertad. Absoluta. Y bueno, ya que estamos, Hanky Panky, háblanos de tu blog literario. Podemos decir el título, estamos en horario infantil, pero bueno, no pasa nada. Fustígame que me da morbo. Hanky es un gran producto. Bueno, de hecho, Jonathan y yo tenemos un proyecto ahí todavía en el aire, ¿no? De hacer un corto con uno de mis relatos, o sea que seguiremos informando sobre eso. Nada, el blog surgió porque, bueno, yo siempre he escrito, pero siempre me lo he guardado todo para mí. Y en noviembre hace un año que decidí pues dar a conocer todo lo que tenía ahí guardado. Y bueno, y la verdad es que la respuesta ha sido bastante positiva, estoy súper contenta, la gente me felicita, me envía mensajes al Facebook, que siga escribiendo, que les encanta leerme. Bueno, aparte de todo, hay relatos de todo tipo, ¿no? Pero sobre todo me gusta escribir relato erótico y fuera de lo común, ¿no? Quedar en lo vulgar y en lo pornográfico, quizás. Si no, no sé, un poco de seducción, de intuición, de no mostrar todo, sino de guardarte un poquito siempre ahí, que es lo que engancha realmente. Y destacaría la forma que tiene de describir, vamos, las atmósferas. Yo leo un relato de Hanky y sé dónde estoy. Me lo da todo muy comido, muy chascado y... No, me gusta escribir sobre sensaciones, ¿no? ¿Cómo sentiría ese personaje, pues, a lo mejor paseando por la calle y que de repente, por ejemplo, en el relato de cerezas, que huela las cerezas y se transporte, ¿sabes? Se le vaya a la mente, o sea, que un olor destape cosas que tenías ahí guardadas, ¿no? Y de repente te acuerdes de algo de lo que no te acordabas. Pues aquí tenemos otro ejemplo de libertad absoluta, o sea, no depender de lo que decíamos antes, te hace crear ahora mismo un blog por el placer de crearlo, no estar pensando a lo mejor en editar, porque tal, no sé, sino simplemente crearlo por el simple placer de que la gente te lea. Sí, te lea. Y ya. Ya está. Y contar lo que quieras contar. Lo que quieras. Y con la perspectiva de que alguno de esos relatos se convierta en un guión o de pie a algo así, ¿no? Sí, sí, yo estoy abierta a todo, o sea, yo no me cierro nada. He cogido ya el gustillo y ahora no hay quien me pare, sinceramente. Bueno, pues nada, yo creo que más o menos ya hemos hablado de todos los temas que tenía por aquí preparados. Si quieren comentar algo más, y si no, ya vamos terminando. Pues decirles que me gustaría que vieran Ahí va la suerte, ya que por eso hemos venido. No sé si hemos dicho el título. Ahí va la suerte, mi arma. Ay, mi Mari. Ay. Que para haber sido hecho en tan poquito tiempo, tiene mucho amor ahí. Y no sé, que le hemos cogido muchísimo cariño a la Mari. No habíamos mencionado al otro actor, Alejandro Armas, ¿no? Que está por también, ahí también, ¿verdad? ¿No? Compañero nuestro que también ha trabajado con nosotros en más cositas, él de Agaete. Ya lo conocía también de antes, o sea que estamos acostumbrados a trabajar con él. Le mando saludos de aquí también, aunque está trabajando. Saludos, Alejandro. Sí. Te queremos. Muy bien, pues lo dejamos aquí, recapitulamos. El corto ya se puede ver en internet, ¿verdad? Ahí va la suerte. Y hoy en La Linterna Mágica hemos tenido al director y guionista Jonathan Santana, a la actriz Herminia Orihuela y a Hanky Panky, multitarea, ¿no? Polifacética, digamos. Vale, y entonces ya nos vamos despidiendo. Insisto en que el corto Ahí va la suerte puede verse en internet. Y damos fin a la presente edición de La Linterna Mágica en Todo Radio. Nos has podido escuchar en la frecuencia modulada de Gran Canaria 101.9 y en todoradiofm.com. En el control de sonido ha estado Joaquín Sarandria y presentando un servidor a José García. Volvemos el jueves que viene y desde el lunes te ofrecemos lo mejor de la música libre en nuestro otro programa Intangible 23. Buen fin de semana a todos y a seguir viendo buen cine. Ha sido como te esperabas. Sí. Y no es más que eso. Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado.